él no está aquí, no voy a suplicar, amor. Que siempre reí, no me voy a morir por no tenerlo aquí.